era un jonc emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut i l'embriaguesa vinclava. Amb una túnica d'abraçades i una túnica d'abraçades que la mà, ai, que la mà de l'aurora va esquinçar, que la mà, que la mà de l'aurora va esquinçar. Carles Dènia, aquest disc enregistrat a València, que ens porta a Gandia, concretament, una cançó com aquest. Era un jonc emocionant des del paradís de les paraules, així es diu el disc que estem escoltant. Anem amb duets. El primer, Maná amb Prince Royce, El verdadero amor perdona. Després, Hombres G amb Miguel Bosé. Lo noto, les darreres actualitats musicals a través de Musicòpolis. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra la palabra, me condenas a la nada. No me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte.

cançons que us havíem presentat amb Manai i Prince Royce, el seu duet amb El Verdadero Amor, perdona, també Hombres Que i Miguel Bosé amb La Noto. I aquesta cançó pertany a l'àlbum inèdito que acaba de publicar Laura Pausini, les seves cançons inèdites, com aquest single anomenat En Bastava. Un dels darrers temes de Kale es diu Sex Addiction i també us el presentem en la versió single aquí a través de Musicopolis. Els gronxadors, turboreactors. Aceras. Estoy loquito por ti, ole. Hoy es un nuevo día, di que sí. Que cuando menos lo espera llega la primavera y contigo se queda. Y contigo se queda. Al otro lado del telón, a punto de empezar una nueva función. Se oyen los latidos de tu corazón. Siento algo que es genial. Te siento alma gemela. Yo soy tu Peter Pan y aquí me tienes siempre pa' cositas buenas y para lo que quieras y también pa' lo malo. Aunque no soy soldado, le pondré valor y lucharé a tu lado. Y en el ambiente, entre la gente, se oyen los latidos de tu corazón. Oh, no, no. No, no, no, al otro lado del telón, a punto de empezar una nueva función. Yeah. y en el ambiente, entre la gente, se oyen los latidos de tu corazón. Se oyen los latidos de tu corazón. Se oyen los latidos de tu corazón. Se oyen los latidos de tu corazón. Alma Guerrera amb Toni Beiró. Aquest és el tema en el qual gairebé tanquem la paradeta per aquesta edició del DW de Musicòpolis. I ho farem amb una extraordinària formació que a mi m'encanta, que es diu La Sonrisa de Julia. El hombre que olvidó su nombre és el títol de la cançó que us proposo per finalitzar el nostre espai. Salutacions, Rafael Corbia, Musicòpolis. Hace mucho tiempo que ocurrió, pero nadie lo ha olvidado. Hubo un grito tan desgarrador que aún se escuchan los tejados. Desde entonces nadie más camina por el bosque. Todos saben que al anochecer puedes encontrarte con el hombre que olvidó su nombre, con el hombre que olvidó su nombre, con el hombre que olvidó su nombre, con el hombre que olvidó su nombre. De la ciudad, su corona de laurel le impedía respirar. No sentía lo que no compraba, y cuando tuvo todo no sintió ya nada. Y todo se precipitó en la noche en la que de rodillas le imploró